esta señorita de apellido latino, esta jovenzuela, jovencita, no, jovenzuela, de apellido latino que triunfa en los Estados Unidos y triunfa en el Disney Channel. ¿Buscaste a Salto Saladillo? Bueno, 15.800 resultados me dio en 0,46 segundos. Si lo sumamos a los 60.000, estamos en 75.800. Digo, hacé la búsqueda vos. Fíjate que el filtro Safe Search esté desactivado, porque si no te frena muchos resultados. Realmente es impresionante darse cuenta en cuántos decenas de miles de páginas se nombra la palabra Saladillo, la palabra de mi ciudad, la palabra de tu ciudad, junto a otra palabra como asalto o a otra palabra como a robo. Realmente es impresionante, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a compartir, porque ya hablé mucho yo, así que vamos a compartir otra visión de las cosas, porque el viernes llamó a conferencia de prensa, nosotros no vamos a conferencia de prensa, hacemos notas exclusivas, y habíamos quedado en hacerle una nota en la jornada de hoy, lamentablemente en el medio de este lío de la inseguridad. Recordemos que el viernes pasado el ingeniero José Luis Salomón lanzó su candidatura a intendente. Bueno, en medio de todo este lío le toca salir a José Luis. José Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien. Bueno, muy bien. Lamento que sea justo hoy el día que tiene que salir al aire, pero bueno, es así, ¿qué va a ser? Cuando uno define este tipo de decisión, está ajeno a que todo salga bien, o sea, no hay que buscar solamente las buenas oportunidades. Está bien. Cuando uno dudaba y ponía, ¿no es cierto?, no dudaba en el tema de la decisión final, sino de asumir la responsabilidad, es porque entre una de las cosas, ¿no es cierto?, importantes que le pueden pasar en la vida pública, son estos temas que a veces no suelen ser los mejores, ¿no es cierto? Son los más lamentables que nos pueden llegar a suceder. Seguro, bueno. Claro, forma parte cuando hablamos, antes del reportaje me planteaste, bueno, salimos, sí, por supuesto, salimos, que salga como salga. Está bien. Hay que afrontarlo. Está bien. Bueno, vos sabés que la audiencia de la 106 es muy participativa y más allá de lo que yo diga, un poquito van ir guiando el reportaje también con la ayuda. Yo tengo un co-conductor acá en la radio que es la audiencia, ¿viste? Sí, así que me parece muy bien. Va a ir saliendo como salga, ¿qué va a ser? Sí. Bueno, José, finalmente, ¿por qué la decisión de ser precandidato? ¿Sos precandidato o candidato? No, primero, por ahora precandidato, porque el partido no ha definido todavía quién es el candidato definitivo del partido. O sea, precandidato siempre se habla cuando uno puede haber dentro del partido más de un candidato. Si mañana el partido dijera, bueno, el único candidato es Salomón, pero bueno, hasta último momento eso no se va a saber. Y entonces en ese sentido uno es precandidato, hasta tanto se define a través de una interna, o a través de un acuerdo del partido, a través de lo que tenga que definir el partido, quién es el candidato definitivo, ¿no?, del partido. Acá hay varias etapas. Una es la definición interna del radicalismo, que se puede dar antes de la interna abierta, o no, porque por ahí si hay un acuerdo cívico y social a nivel nacional, y los únicos candidatos son dos candidatos, tres del Partido Radical, bueno, evidentemente se puede ir directamente a una interna abierta. Creo que va a ser así, no está del todo definido esto, pero puede llegar a ser, hasta que se reglamente, evidentemente no va a quedar claro cuál es el sistema que se va a elegir. Como lo decía ayer en otro medio, hemos visto tantas cosas en materia de definiciones políticas en los últimos años que hasta puede no haber interna abierta el año que viene, qué sé yo, porque yo contaba como anécdota cuando era secretario de gobierno el tema del voto electrónico. Viajé varias veces a La Plata a hablar con el que hoy es ministro del Interior, con Randazzo. Estaba todo definido, traíamos los CD, hacíamos práctica, ¿no es cierto?, del sistema que se había importado o se había traído en préstamo de Brasil. Era como que se venía el voto electrónico, y lo único que vimos el voto electrónico fueron los funcionarios y los intendentes que íbamos en ese momento a La Plata a hablar del tema. Después nadie terminó viéndolo. Por eso digo, hemos atravesado tantas situaciones políticas que hasta la interna abierta mañana puede ser algo ficticio, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, hoy por hoy la realidad plantea, y lo han dicho públicamente, que la interna abierta se puede llegar a dar. Sí. Dependerá también de las conveniencias políticas que se plantean a nivel nacional y provincial. Bueno, pero bueno, nosotros estamos sujetos a lo que suceda y en función de eso deberemos acatarlo y deberemos hacer lo que tenemos que hacer. Uh-huh. José Luis, evidentemente no podemos eludir el tema de hoy, que es el tema de la seguridad. O sea, ¿qué opinás sobre esta cuestión? Vos vivís en Saladillo, caminás por las calles de Saladillo, andás por las calles de Saladillo, escuchás lo que sucede en Saladillo. ¿Qué te pasa como ciudadano si el día de mañana vas a tener que tomar las riendas de, o no, no sé, va a depender de la gente, pero digo, ¿qué se puede cambiar esto desde la municipalidad? Mire, el tema, en primer lugar, cuando uno asume y casi hemos ido de lleno a la problemática y no al motivo por el cual uno toma la decisión de ser, ¿no? Pero no quiero eludir la responsabilidad de contestar sobre estos temas, que me parece que son los que hacen a la esencia de cualquier candidatura. Cuando uno asume una responsabilidad de querer ser, ocupar el cargo de intendente, sabe las cosas, ¿no es cierto?, que le pueden llegar a pasar, las responsabilidades que se vienen por delante. Yo siempre he dicho que no era tarea fácil, he hablado en tu medio de comunicación en más de una oportunidad, he sido permanentemente acosado en el buen sentido de la palabra de que tomara la definición, que tomara la decisión, que la cosa venía bien, que esto, que lo otro, y yo sabía que por delante las responsabilidades son completas. A veces hay cuestiones, ¿no es cierto?, que la gente imagina como aquellas cosas, ¿no es cierto?, lindas que le puede pasar en la función pública, el cortar una cinta, el entregar un subsidio, pero por detrás de eso hay muchísima responsabilidad, muchísimo más de lo que la gente se imagina, que es lo que uno a veces pone en la balanza y toma el tema con la responsabilidad que realmente el tema merece. O sea, a mí no me embaló solamente el tema de tener el título de intendente, ¿no es cierto?, tomar la decisión de ser. Creo que puse sobre la balanza, sobre el juego, en el tema de la definición final, todas estas cosas que pueden llegar a pasar, ¿no?, como el tránsito, como la seguridad, como el tema de la educación, como el tema de la obra pública, como el tema de la solución de los problemas de los empleados municipales, como el tema de muchos temas que hoy se conversan en la sociedad, que no son fáciles de resolver, porque hay que tener claro, ¿no es cierto?, que no es fácil de resolver. Bueno, todas esas cosas uno lo pone en la balanza, sabe que puede, en definitiva, contribuir a que algunas cuestiones, ¿no es cierto?, tengan un vicio de solución, otras, ¿no es cierto?, evidentemente uno puede llegar hasta fracasar en el intento, pero sabe que en eso se tiene que enfrentar también con la sociedad. Si uno aspira, ¿no es cierto?, a ser intendente solamente para las cuestiones lindas de la función pública, como puede llegar a ser, ¿no es cierto?, tener una buena noticia del gobernador, una buena noticia, ¿no es cierto?, de la obra pública, evidentemente se equivoca, porque la mayoría de los temas en la función pública, y fundamentalmente en el intendente, son a veces desagradables desde el punto de vista de la decisión, y desde el punto de vista de la decisión que uno debe tomar y de los resultados, ¿no es cierto?, que le pueden llegar a dar. El tema de seguridad, evidentemente, es uno de los más difíciles de afrontar en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, no solamente en Saladillo, en cualquier municipio de la provincia del país, me parece. Pero bueno, el tema de seguridad es un tema que nadie puede eludir, ni siquiera, por supuesto, las autoridades, ni siquiera las instituciones, ni siquiera el ciudadano común puede eludir la responsabilidad. En distintos niveles, pero existen responsabilidades compartidas. Me parece que es un tema totalmente interdisciplinario, como puede llegar a ser la educación, como puede ser la salud. Hay muchos temas en la sociedad que son interdisciplinarios y que hablan a veces de política de Estado y que a veces parece que es chino cuando uno dice política de Estado, porque parece que es un problema ajeno a la responsabilidad de uno. Está bien, pero el tema, sí, por supuesto, que arranca desde una responsabilidad, cuando uno habla de política de Estado, arranca desde una responsabilidad hasta nacional y va bajando en esa responsabilidad hasta llegar al ciudadano común, que fundamentalmente, bueno, tiene la única obligación que tiene el ciudadano común es la de participar y comprometerse. Por supuesto que hay responsabilidades mucho más superiores, ¿no es cierto?, y que uno no le puede transmitir el hecho de la delincuencia al ciudadano común que camina en la calle. Ese lo sufre, en definitiva. A veces puede colaborar y puede aportar, ¿no es cierto?, su granito de arena en la participación a través de institución, a través de entidades, ¿no es cierto?, que se están poniendo a veces un poco su propio pellejo, su propia responsabilidad en participar, en tratar de encontrar soluciones a temas muy difíciles, ¿no es cierto? Pero José Luis, en concreto, ¿se puede, el intendente puede tomar esto en sus manos? No lo digo por este intendente en particular, digo, ¿un intendente puede hacer algo para solucionarnos este problema? Porque si no, pongamos otra autoridad paralela. Porque si el intendente no puede solucionar el problema de seguridad, evidentemente necesitamos crear o algún cargo o tener alguien a quien le podamos pedir que... recién escuchabas por ahí que buscamos la palabra robo y Saladillo y da 60.000 resultados. Si buscas asalto Saladillo y son 15.800 los resultados que da. Digo, no es que se generaron los 60.000 entradas en los portales de internet de un día para el otro. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo y lo venimos marcando también desde los medios de comunicación, que evidentemente lo publican en internet, por eso el Google los encuentra. Digo, desde la municipalidad, ¿esto se puede solucionar, se puede arreglar o no? 100% no. Si vos querés que yo te diga la verdad, 100% no. Perfecto. Si yo, o sea, yo no soy candidato para decir lo que la gente quiere escuchar solamente. Yo soy candidato en función de lo que a mí me pasó, de la experiencia que yo tuve. Yo participé, yo fui secretario de gobierno y sé perfectamente, y en una etapa muy difícil donde nos cambiaban el comisario cada 6 meses, no sé si recordás, y me tocó afrontar situaciones muy difíciles como la muerte de Mabel Fernández en aquel momento, sí. No sé si la gente lo recordará, tuve una manifestación muy grande de la cual tuve que ir a poner la cara. Uh-huh. O sea, conozco el tema, fui el autor de crear los amigos de la seguridad en Saladillo, me tocó crearlo a mí como secretario de gobierno, fui el que me tocó constituir el foro de seguridad en Saladillo, como secretario de gobierno, o sea, tengo experiencia de lo que pasa y lo difícil, ¿no es cierto?, que es a veces manejar el tema de seguridad. Fui secretario de gobierno en una etapa donde la policía, a través de la provincia de Buenos Aires, no tenía posibilidad de brindarle ningún tipo de recurso, donde el municipio, a pesar de tener limitaciones muy grandes económicas, teníamos que terminar juntando plata entre empresas locales para poder comprar 3 patrulleros que compramos en un momento, que eran los famosos Escort, y no me acuerdo si hubo un Polo que también participó. Me tocó colaborar desde los móviles de tránsito de Saladillo para que pudieran hacer patrullaje cuando había patrulleros. O sea, viví el tema este. Me acuerdo que la combi nuestra llevó más de una oportunidad preso a La Plata porque no había ni siquiera celulares para trasladar los presos. Con los empleados municipales cuando no nos correspondía hacerlo. O sea, viví permanentemente el tema este y nos comprometimos a fondo con el tema de seguridad en su momento, a pesar de las grandes limitaciones. Y a pesar de eso, no se resolvió el tema. Lo que sí logramos hacer un compromiso muy grande de las entidades y de la sociedad de Saladillo para tratar en lo posible estar alerta permanentemente sobre el tema de seguridad. O sea, conozco de qué estamos hablando. Ahora, si vos me decís, ¿el intendente puede resolver el 100%? Diría que no. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de política de Estado, apunto justamente a que hay responsabilidad que están por encima del intendente. O sea, si no, para eso eliminemos la policía de la provincia de Buenos Aires y hagamos policías distritales, que cada distrital en serio, ¿no? Ingentro del distrital y comunales, que es solamente para ver a quién le dan un poquito más de patrullero, un poquito más de bolilla que el otro. Pero bueno, yo creo que la policía, como la educación, no podemos vivir en un compartimiento estanco. Mire, Saladillo acá totalmente seguro y sale del límite Saladillo y se encuentra con que Alvear no lo es y Roque Pérez no lo es, no. Es imposible. Entonces me parece que la política de Estado, esto es como la Dirección Provincial de Hidráulica, cuando habla de política de Estado sobre el agua no es compartimento estanco, viene de Alvear y tiene que pasar por Saladillo y tiene que seguir después para Roque Pérez. Y en materia de seguridad lo mismo, nosotros no podemos vivir aislado totalmente, decir, bueno, Saladillo no pasa nada y alrededor se están matando. Está bien. Es como el tema del tránsito, uno también lo manejó y sabe la responsabilidad. Por eso, si vos me decís, y no es con esto minimizar la pregunta, pero simple, me decís, ¿el intento puede resolver? Yo te digo que 100% no. Creo que puede contribuir, puede colaborar, como muchas oportunidades se ha hecho en Saladillo, en muchos aspectos, puede contribuir a muchísimas cosas, pero no lo va a resolver 100% intendente, porque hay cuestiones que están ajenas a la posibilidad de un manejo 100% por parte de la municipalidad. Perfecto, José, está bien. No sé si queda claro. Sí, pero queda claro. Porque si no sería achacarle el tema directamente a una persona que tiene una decisión política, y esto no es para defenderlo a Gorosito, nada por el estilo. Creo que el intendente puede contribuir como lo ha hecho a través de la Secretaría de Gobierno más de una oportunidad y puede contribuye mucho más de lo que la gente se puede imaginar y puede hacer todo lo que quiera, pero en realidad no, la solución definitiva no pasa solamente por el tema municipal, ¿no? Tenemos dos cuestiones. Por un lado, la realidad de todos los días que nos marca que hasta el nivel de locura que tienen los delincuentes y el nivel de impunidad, donde ayer roban una armería directamente, fueron y robaron una armería. A la tarde, con ese arma, robaron un negocio. Eso por un lado, esa es la realidad de todos los días. Por el otro lado, la gente se está cansando y están queriendo salir a la calle a pedir. Pero digo, si el intendente no lo puede hacer, ¿a quién se lo tenemos que pedir? Bueno, a ver, un poco yo creo que lo que estaba diciendo apunta justamente a decir que no es que el intendente no pueda hacer nada, no, acá todos tenemos un grado de responsabilidad, y arranqué diciendo esto. Lo que pasa por ahí, cuando uno plantea esto parece que está hablando de política ficción, pero a mí a veces me desvela también que hay autoridades públicas, como a nivel nacional, a nivel provincial, que tampoco se habla el tema, salvo Scioli, que es el único que pone la cara hoy por hoy, que vive hablando el tema y no sabe cómo atajar ya las balas. El resto no pone el tema de la inseguridad como un tema nacional. O sea, le desligan el tema a la provincia, cuando la provincia a veces tiene hasta limitaciones económicas de dar respuesta a algunos temas. O sea, no es que uno no le quiera sacar, ¿no es cierto?, la responsabilidad al intendente en este caso. Me parece que el intendente puede contribuir muchísimo y trabajar muchísimo por la seguridad, avalando, entusiasmando, ¿no es cierto?, a las entidades para que participen, para generar ese tema de la protección del ciudadano, que me parece que es importantísimo, tratando de colaborar hasta indirectamente con la contención social, que es fundamental, porque también acá no es una cuestión de matar a todo el mundo, sino decir, bueno, ¿qué contención social se le puede dar a muchos sectores que a veces no están contenidos socialmente? Yo no sé si el que hizo el robo ayer fue con el arma o no fue con el arma del robo de la mañana. Yo estuve hablando justamente con Quiroga, porque bueno, es conocido mío, amigo mío, bueno, sabía del otro robo, sé lo que está pasando en Saladillo, sé lo que escucho, leo, miro internet permanentemente, o sea, estoy informado de lo que pasa. Y me parece que no es un tema simple de resolver de un día para el otro. Creo que hay una serie de hechos que se pueden ir dando con el tiempo y que pueden dar resultados mejores. Es como el tema también, vuelvo, insisto, ¿no es cierto?, como otro tema, como puede llegar a ser el tema de transición. Yo quiero darte el ejemplo de cuando en su momento nos pasa el tema de Mabel Fernández. En ese momento habíamos, unos días antes, 10 días antes, habíamos convocado una reunión a través del Foro de Seguridad, que estaba el doctor Eduardo Saca, hoy fallecido, presidente del foro, para constituir los amigos de la seguridad. En ese momento los amigos de seguridad venían a replantear un poco a lo que eran las cooperadoras, porque estaban, de alguna manera habían caído en desuso, de falta de credibilidad de parte de la gente. Entonces había que constituir una institución que le diera credibilidad a la policía en el manejo de los fondos. O sea, que todos los fondos que la comunidad quería aportar se manejara a través de una entidad constituida específicamente para ese fin, y que todo se transparentara la cosa, ¿no es cierto? Si mañana se podía juntar plata para comprar combustible o comprar un patrullero, se hiciera a través de los amigos de la seguridad, que era una entidad que venía a complementar el Foro de Seguridad, que era un ente creado por la provincia, por ley, para manejar el tema ciudadano, el control ciudadano, ¿no es cierto?, de la policía, a través, bueno, de un órgano constituido por representantes de las entidades e instituciones de nuestra comunidad. Los amigos de la seguridad, cuando hicimos la primera reunión, antes del asesinato de a través de un hecho delictivo que muere Mabel Fernández, me acuerdo que nos costó horrores. Hicimos 120 invitaciones, 130 invitaciones, y fueron solamente a la primera reunión 10 personas, 12 personas. Arranca Eduardo Saca como presidente del foro diciendo, bueno, que estábamos viviendo un momento de tranquilidad, y es cierto, vivíamos un momento de tranquilidad. En ese momento no había hecho delictivo importante. A mí se me ocurre, cuando me toca hablar a mí como secretario de gobierno, se me ocurre decir, mire, lo más importante es que en los momentos de tranquilidad no bajar los brazos, le digo. Porque cuando uno se relaja es cuando peor no puede ir. Ese mismo día, esa misma noche, y esto lo cuento siempre como anécdota que me quedó grabado por siempre, esa misma noche sucede lo que sucedió con Mabel Fernández. Fueron, tenía una casa de vidrio, bueno, en un hecho delictivo termina perdiendo la vida Mabel Fernández. ¿Qué pasó? Pasó lo que vino después, ¿no es cierto? A los 2 o 3 días teníamos la Cámara de Comercio con 200, 300 personas, ¿no es cierto?, autoconvocadas, con un problema bastante serio. Me tocó ir, me acuerdo, a esa reunión. Después, bueno, también tuvo que venir el intendente a un poco a hablar con la gente y a plantearle. Lo que nosotros estábamos haciendo justamente era trabajar, pero no podíamos convocar gente. La misma gente en esa reunión, después de un debate intenso, bastante importante, la misma gente se comprometió a participar. A la próxima reunión que le hicimos a la semana de ese hecho, de esa movilización, éramos casi 100 personas en la Cámara de Comercio para constituir los amigos de seguridad. El hecho delictivo, el hecho circunstancial desgraciado de Mabel Fernández hizo que se pudiera constituir los amigos de seguridad, porque ni siquiera en la anterior, en la primera reunión teníamos gente para conformar la comisión como lo teníamos diagramado. O sea que, evidentemente, somos un poco hijos de ese rigor de decir, bueno, si nos pasa algo grave, nos movilizamos, nos motivamos. Los amigos de seguridad, yo creo que fue durante mucho tiempo dio un resultado muy interesante desde el punto de vista de esa confiabilidad que la gente tenía para colaborar y contribuir, ¿no es cierto?, aunque más no sea económicamente, con el mínimo, pero para dar respuesta, ¿no es cierto?, a temas que eran necesarios en ese momento. No había patrullero, no había gente, no había un montón de cosas, como puede pasar hoy, ¿no es cierto?, en esta circunstancia. O sea que podemos cambiar alguna realidad, pero no tampoco vamos a pensar que desde el municipio vamos a cambiar toda la realidad del mundo. O sea, acá hay una cuestión de profesionalismo de la policía, hay una cuestión de necesidad de agentes fundamentalmente. Yo recuerdo hace 4 o 5 años, cuando estaba en la función pública, haber ido a hablar con el segundo del Ministerio de Seguridad, cuando estaba Lañán de Ministro de Seguridad, y en ese entonces, hace 4 o 5 años atrás, ya decían que la cantidad de policía que precisaba Saladillo era 120 agentes, creo, por lo que he escuchado en estos días, que hay 60 gente. Entonces estamos hablando de una realidad muy distante a lo que realmente estamos demandando. Está bien, pero ¿quién tiene que pedir el resto de la... O sea, lo puede pedir el intendente, lo puede pedir la Secretaría de Gobierno, lo puede pedir... Mirá, José Luis... El Foro de Seguridad, los amigos de seguridad, lo pueden pedir todo el mundo. El tema realmente porque es encontrar la solución. Viste que hoy están con los Twitter y qué sé yo qué. Scioli es uno, el administrador del... Me parece malo el Twitter, la verdad te digo... Bueno. Yo no termino de entender cómo un funcionario que esté todo el día ocupado tiene tiempo para manejar el Twitter. No, bueno, comparto maneja. La relación con la gente, yo fui funcionario y a veces no tenía tiempo ni mirar la página de internet. No, bueno. Entonces, pero, a veces tengo duda que realmente el Twitter o está manejado por otro. Porque... No, por supuesto, tienen administradores, tienen personas que le manejan el Twitter, pero digo, hoy en día... Es más, prefiero más que Twitter que den respuesta. No, está bien, pero digo, si me das un cachito, me gustaría seguir otro día esta charla porque tengo ganas de me gustaría hablarlo también con el secretario de gobierno esto porque para preguntarle, porque si a través de la municipalidad no le podemos pedir al gobernador se lo pedimos con el Twitter. Si lo pedimos a través del Twitter porque nos atiende el Twitter. Sí, capaz que tenga más bolillas. Scioli es un seguidor, es uno de los ciento y pico de seguidores que tiene el Twitter de la radio. Digo, no me cuesta nada contestarle un tuitazo y decirle, Daniel, mandame 60 policías. Porque evidentemente la política empezó a funcionar para ese lado. Pero tú, este dato que yo te doy, lo podés confirmarlo con cualquiera de los de los funcionarios que en aquel momento nos tocó ir a hablar con el segundo ministerio, vuelvo a repetir, en la época que estaba Lañán de ministro. Sí. Que inclusive una persona que estaba vinculada con alguien conocido de Saladillo, que nos atendía excelentemente bien, y decía, mire, Saladillo está, y nos mostraba el papel, Saladillo hoy necesita 120 agentes. Entonces estamos realmente, y siempre hemos estado medio marginado con el tema de, no, de está, ser distrital o no ser distrital. Está perfecto, ¿no? José Luis, como también hace una década y media que hay un proyecto, o hubo un proyecto en el Consejo Deliberante, ya hace 15 años de hacer la policía. Lo que está haciendo hoy Macri, hay un proyecto en el Consejo Deliberante que data de 17 años, creo que tiene, que para hacer la policía municipal, que tampoco se hizo. No. Exactamente. Vuelvo a repetir, yo creo que el tema de seguridad es un tema que no... Por supuesto que hay que preocuparse, por supuesto que el intendente debe ser la cabeza visible siempre en materia de recibir el golpe y además de ir a patear las puertas todas las veces que sea necesario. La experiencia que yo tengo, que lo hemos intentado hacer siempre, no sé ahora porque no estoy en la función pública, pero siempre lo hemos intentado hacer. Me parece que eso está claro, eso no lo discute nadie. Uh-huh. El tema es cuando se le quiere derivar al intendente la única responsabilidad de la solución del problema y me parece que en ese caso sí creo... que nos equivocamos porque evidentemente no es el único responsable. Creo que debe ser la cabeza visible de la movilización, de la motivación, para motivar a toda la gente. Hay mucha gente que pone el pellejo participando en una entidad bien público y hay otros, bueno, que evidentemente protestan evidentemente cuando le toca, pero la responsabilidad evidentemente es un poco compartida, pero con cierto grado de importancia a partir de los cargos que uno puede ocupar, ¿no? Está perfecto, que es lo que le voy a decir seguramente a Vujovic dentro de un rato, que la Constitución dice que el gobierno, la gente no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Sí, el representante más cercano que tenemos nosotros es el intendente. Seguro. ¿Eh? No, en eso estamos, yo no sé si por ahí se interpreta lo que yo digo o se malinterpreta. No, da la sensación de que... Quiero dar a entender que realmente si alguien tiene que reclamarle a nivel local, que a quién va a ser, siempre le reclama al intendente, si llueve porque llueve o si tal cosa, si inundó, o sea, el reclamo inmediato es el intendente. Hay temas que a veces a los intendentes, no solamente el de Saladillo, lo supera por la magnitud de lo que se está tratando. Ahora, hay temas que evidentemente nosotros, vuelvo a repetir, en su momento cuando no había patrullero, logramos convocar a través de las empresas y nosotros tampoco teníamos los recursos para comprar 3 vehículos y en el término de un año se compraron 3 vehículos, o sea, 3 vehículos que se pusieron a disposición de la cosa, no nos mandaron un peso para comprar los vehículos, porque la provincia no tenía un peso, o sea, hubo un compromiso municipal y un compromiso ciudadano de empresas que podían aportar y colaborar, y que colaboraron, y de eso fueron reconocidos públicamente, se les dio un reconocimiento a esas empresas que pusieron plata, comprar 3 patrulleros, saquemos los números que significa hoy para cualquier empresa, y veamos realmente lo que significaba en ese momento. La plata que pusieron, ¿se la dedujeron de ingresos brutos? En nada. Bueno. Bueno, por eso te digo, hubo una colaboración importante en su momento para poder... Después, bueno, la cosa cambió un poco, se empezaron, la provincia empezó a comprar patrulleros. En ese momento no había nada. Está bien. Salesio había quedado con dos patrulleros. Vuelvo a repetir, tuvimos que poner tan móvil de tránsito de posición de ellos. Está. José, yo te propongo continuar... Estás tomando un matecito, ¿no? No, agua. Agua, agua. José, yo te propongo seguir la charla en otro momento y sobre diversos temas... porque bueno, es muy interesante, viste que nosotros no vamos a conferencia de prensa y queríamos hacer una nota exclusiva y me está pidiendo la gente que quiere hablar con el secretario de gobierno, así que ahora lo vamos a hacer. ¿Eh? En cualquier momento nos volvemos a conectar. José, por supuesto queda el compromiso, en breve te vamos a estar llamando nuevamente para hacer una nota. Un abrazo. Gracias. Chao, Carlos. Chao, hasta luego. La palabra entonces del ingeniero José Luis Salomón, quien el viernes lanzara su candidatura a intendente, precandidatura, como él aclaró, a intendente en la ciudad de Saladillo. Bueno, tenemos por aquí los números de la suerte y ya los vamos a estar compartiendo en un segundito nada más.